redonda, canto de ronda, queja de amor. Rosa se llama la hermosa, flor de las mozas de alrededor, y la luna en el cielo y el mar, y sobre su pelo y sobre el pinar, y la luna con ojos de cruel, mirando curiosa a Rosa y a él. Clara luz, luna redonda, luna de ronda y amor. Rosa, si alguno te ronda, Rosa, no escuches su voz. Luz de luz, luna redonda, nube, no tapes su que a Rosa la ronda, a otros lo clava en la cruz. Ese que a Rosa la ronda, viene en la sombra de la traición. Mal de la luna redonda, mal de la nube que la tapó. Thank you.